Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos a esta invitación para conversar con Andrés Fassi en la previa al histórico partido de octavos de final de Copa Conmebol Libertadores. Por intermedio de José Sanguedolce vamos a ir dando la palabra, les agradecemos nombre y medio y comenzamos. Muchas gracias. José, por favor. Andrés, ¿cómo va por aquí? Tomás Cepeda, estamos en vivo para Radio Sucesos, en Sucesos Deportivos. Tenemos que arrancar con el tema de Ramón Sosa, no queda otra. ¿Cuál es el motivo puntual por el cual... quedan muchas más, ¿eh? Sí. Bueno, sabrás que es uno de los temas, ¿no?, de este mercado. ¿Cuál es el motivo puntual por el cual el jugador no está disponible para mañana, teniendo en cuenta de que hubo un comunicado el otro día del club? Y bueno, en base a esta ausencia, en principio por una decisión de él, si le va a caber alguna sanción al jugador por no estar disponible para mañana. Mirá, el tema de Ramón es una situación que había un compromiso antes de empezar este campeonato, no este campeonato, sino el que empezó en enero, que Ramón... a mitad de año tuviese la posibilidad de ser transferido. Un jugador que lo hizo muy bien. En lo personal pienso que el mejor delantero del fútbol argentino. Y tenía hablado con él, con su representante, la posibilidad de poder salir. Siempre y cuando... Se conjuguen dos situaciones. La primera, las pretensiones del jugador y la liga a donde poder ir estuviesen aceptadas por él. Y en segundo lugar, que el club tuviese la retribución que nosotros consideramos conveniente de acuerdo a ese estricto cuidado y responsabilidad que tenemos de cuidar el patrimonio del club. Hubo muchas idas y venidas por tratarse de un jugador que lo viene haciendo muy bien en los últimos años en nuestro fútbol. Hubo distintos clubes, distintas situaciones, pedidos, entrevistas, charlas. En un mercado atípico, fue un mercado muy largo, exageradamente largo, un mercado de más de 2 meses y medio, que eso hace a que las decisiones, muchas veces los clubes la van tomando recién en la recta final. Y en ese compromiso que habíamos asumido con Ramón, empezamos a escuchar todas las opciones, posibilidades. Dentro de todas esas opciones, uno de los que más avanzó en interés fue un equipo de la Premier, el Nottingham Forest. Charlamos con ellos en muchas oportunidades, entrevistas, charlas, Zoom, tratativas de todo tipo, una negociación que entra con un porcentaje Tembetarí, que entra con un porcentaje que quedó cuando compramos a Gimnasia, un porcentaje y situaciones complejas, porque Talleres en su momento, cuando trajo a Ramón, se hizo cargo de muchas situaciones. Fue una situación compleja la de Sosa en su momento. A Olimpia no le habían pagado, a Gimnasia... tampoco, Gimnasia tampoco le había pagado a él, en Paraguay también le debían a él, fue toda una situación compleja. Pero bueno, Talleres, con el afán de resolver la situación, buscó la forma de darle salida a todo y de avanzar en las negociaciones. Finalmente con Nottingham llegamos a un principio de acuerdo, todo en forma... como son las negociaciones, en forma verbal, Zoom, todos los datos que van y vienen telefónicamente, por WhatsApp, por mail, hasta que, bueno, ya llegamos a la recta final, donde se va transcribiendo los arreglos verbales en lo que son los contratos. Ahí tuvimos una devolución en la que no estábamos de acuerdo a lo que se había pactado. Lo que recibió Talleres ya en forma estructurada y escrita no había sido lo pactado. Entonces, bueno, se lo mencionamos a Ramón, que para nosotros era muy complejo vivir todo esto que estábamos viviendo, porque la estructura de armado de un plantel como el de Talleres es muy distinto a armarlo sabiendo que se va Ramón Sosa, o es muy distinto la estructura de armado sabiendo que se queda Ramón Sosa. Y el estar casi 45 días en negociaciones, eso cada vez dificultaba más la decisión también de la estructura de armado de nuestro plantel, de nuestra decisión económica, deportiva. Entonces, bueno, cuando recibimos toda la estructura esta por parte del Nottingham, le dijimos que esas no habían sido las condiciones del arreglo, y que bueno, que para que Sosa saliera las condiciones tenían que ser en base a lo pactado y en base a lo negociado durante tantas semanas. En ese momento también se le avisó a Sosa que se tenía que apersonar con el plantel y ponerse a disposición del plantel, no solo a entrenar, sino a tratar de generar y ponerse a disposición del cuerpo técnico para todo lo que Talleres viene ya jugando en un torneo que complejo, porque un torneo que se empezó con 5 fechas hace casi mes y medio, después hubo un parate, después se rearmó de nuevo en la fecha 6, se reanudó el campeonato. Entonces, bueno, todo eso indudablemente que traía a Talleres una problemática por la que le pedimos a Ramón, si esto se va a seguir dilatando, nosotros no queremos que Talleres se perjudique deportivamente, y ponete al servicio del cuerpo técnico. Ramón se niega a estar, a jugar, se lo cita para los compromisos deportivos que el equipo tenía, y Ramón nos pedía no asistir, que no quería jugar, que quería ser transferido. Entonces, bueno, era una voluntad personal y una responsabilidad la que él estaba asumiendo, con un contrato totalmente vigente, con un contrato totalmente al día, no solamente al día, sino que habíamos hecho un esfuerzo importante en una mejora salarial, a medida que él fue avanzando en lo deportivo, también económicamente, Talleres fue acrecentando su salario para lograr una motivación personal en él. E incluso había una reconsideración muy importante e intentamos posponer la venta de él hasta diciembre, sabiendo todo lo que Talleres se juega este semestre, que es un semestre que estamos con muchos frentes: octavos Copa Libertadores, octavos Copa Argentina. Estamos en la tabla general peleando las posibilidades de copas internacionales para el año que viene. Estamos en este torneo de liga, también en el tercio de arriba, peleando ese protagonismo. Tenemos una final pendiente con River. Entonces, imagínense todo lo que Talleres se juega este semestre, que nos ilusiona a todos. Y bueno, y a pesar de eso, Ramón decidió no jugar, y le fuimos muy claro diciendo que eso era una decisión que no la compartíamos, y que respetábamos su decisión sin compartirla, porque no tenía por qué no jugar, pero que para salir definitivamente las condiciones las ponía Talleres, y las condiciones tenían que ser en base a lo que Talleres solicita y cuida el valor patrimonial, que lo hacemos siempre en todos los jugadores que son transferidos. Si finalmente se hace esta operación, va a ser la operación número 41. Desde que estamos nosotros, va a ser el jugador número 41 que se va de la institución. Al comunicarle esto al Nottingham, al comunicarle esto al jugador, donde no dábamos el brazo a torcer en el monto ni en la forma de la transacción, hubo 4 o 5 días de silencio en la negociación. Ha habido una estructura de diálogo que empezó hace 2 días, nuevamente con situaciones para que se cumpla finalmente lo que Talleres pide. Hoy estamos en una instancia de esperar la estructura de contratos donde los contratos coincidan con lo que verbalmente hemos arreglado. Estamos en esa espera, pensamos que somos optimistas que finalmente Nottingham va a generar el pedido de lo que solicita Talleres para que finalmente Ramón se pueda ir. Indudablemente que esto a nosotros nos retrasó un poco todos las decisiones deportivas, decisiones económicas. ¿Por qué? Porque era una decisión de un jugador importante en su monto y en su envergadura, así que los mercados así se dan, nos tenemos que acostumbrar en el fútbol, y Talleres tiene que empezar a acostumbrarse cada vez más a que los mercados van a ser cada vez más difíciles. No es lo mismo armar el plantel de hace 4 años que armar este plantel de este Talleres y de este protagonismo hoy, no es lo mismo. Y esto que estamos viviendo en este mercado va a ser algo que lo vamos a estar viviendo permanentemente en todos los mercados. Gracias a todo lo que Talleres ha vendido, gracias a ese extraordinario trabajo de todas las áreas que compone la profesionalización de las áreas en el club, el área de scouting, los visores, jugadores que antes de repente podían venir por montos menores, hoy ya a Talleres esos mismos jugadores ya le ponen montos muy distintos. Está el caso de Domínguez, por citarte un caso, donde cada vez indudablemente sabemos y tiene que aprender Talleres a manejarse dentro de esta situación, que no era lo mismo armar el taller hace unos años, que lo que es hoy y lo que será a medida que este protagonismo se siga manteniendo. Si Talleres sigue manteniendo el protagonismo que viene teniendo estos últimos 4 años, donde la suma de puntos de los últimos años nos ponen siempre entre los 5 primeros equipos que más puntos genera y que más puntos hace en la liga, habla de una estructura de protagonismo. Esa estructura de protagonismo va también ligada a una estructura de exigencia en los jugadores que querramos traer. Entonces, está Talleres empezando a convivir en este nuevo reto, que es armar planteles para seguir en la estructura y en la parte superior de la tabla. Por acá, Andrés, ¿cómo te va? Ignacio Cortés, estamos en vivo. Ignacio, para última jugada. Andrés, decime si me equivoco, pero te noto desilusionado, sobre todo en la parte en la que hablas de que Ramón eligió no jugar o tomó esa decisión. Si es así, primero, en la decisión de él, puntual. Y después hablaste de que no es lo mismo armar un equipo con Ramón que sin Ramón, si estás conforme finalmente con este mercado de pases, o si va a llegar alguien en caso de que Ramón termine concretando su salida. No, gracias. No, mira, Ignacio, desilusionado no, me duele mucho porque me duele porque como todos nos entusiasmamos en hacer el mejor plantel posible, y Ramón podía ser un elemento importante dentro de ese plantel posible. No desilusionado porque ya había sido hablado que Ramón salía. Y es totalmente lógico que el mejor delantero del fútbol argentino lo estén buscando nada más y nada menos que de la Premier. Será la primera vez en la historia que Talleres pueda vender un jugador a la Premier. Será histórico. Muy pocos equipos de fútbol argentino han podido lograr vender en forma directa a la Premier. Yo creo que Ramón tiene todo su derecho a pensar en este momento en él, y no en Talleres, que no lo compartamos. Son objetivos diferenciados, distintos y puntos de vista que tenemos que respetar, simplemente. Difícil porque en lo económico, cuando vos tenés que tomar determinaciones, no es lo mismo armar un plantel diciendo tengo que traer un extremo que reemplace y que sea un extremo que esté a la altura de la cantidad de minutos que Ramón pudo jugar, a decir tengo Ramón y traigo un extremo que tenga que jugar el 30% de los minutos de un campeonato o de los campeonatos que nos tocan jugar. No es lo mismo pensar en un jugador para jugar 3.500 minutos que para un jugador que te va a jugar 800.000 minutos. No es lo mismo, ni la dimensión deportiva, ni la dimensión económica, no es lo mismo. Entonces, bueno, pero es parte de la complejidad que sabemos que tiene esta estructura, parte de la complejidad que sabemos que Talleres tendrá que empezar a enfrentar porque ya es un equipo protagonista en el fútbol argentino. Ya sabemos que se nos hace cada vez más complicado traer jugadores incluso del mercado nacional. Ustedes fíjense que los jugadores que han llegado, muchos de ellos han llegado de otras ligas. Palacio viene de Grecia, Esquivel de Sudáfrica, Moyano en un intercambio porque necesitaban un jugador de Talleres que era Molina. Si no, no hubiese sido fácil poder traer a un jugador como Moyano. Tarragona, que se dio con lo de Nahuel, pero cada vez va a ser más complejo. Cada vez va a ser más complejo y lo entendemos así. Y yo creo que el hincha de Talleres, los socios, ustedes que nos ayudan a llevar adelante este día a día, tenemos que empezar a acostumbrarnos que así va a ser. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un Talleres donde era simpático para todos. Mirá Talleres, qué bien, qué lindo, volvió Talleres a primera. Que un Talleres que ya se hace un callo más difícil para todos. Y un Talleres que está en un nivel de protagonismo permanente. Hemos dejado de ser el equipo simpático para ser un equipo que ya es un rival directo. Hoy Talleres ya es un rival directo de otros equipos que antes hacíamos convenios, venían jugadores, qué bueno que con Talleres podamos hacer cosas juntos. Hoy ya esa mirada no empieza a existir. Tenemos que aprender a convivir con esa situación. Por eso es parte de la complejidad del entendimiento que entre todos tenemos que tener esta mirada, hinchas, socios, cuerpo técnico, jugadores, dirigentes. Tenemos que tener una mirada entre todos, unánime, para entender por qué el mercado de esta forma, por qué no se trae antes un jugador, por qué los mejores jugadores llegan recién al final. Lo que nosotros mañana jugamos contra River. Y a la hora de sonar el silbato, el nivel de exigencia de toda la gente de Talleres estará en estos 180 minutos dejar afuera a River. Y cuando vos ves solamente lo que gastó River en este mercado de estos 15 días, entre cuerpo técnico y jugadores, es el presupuesto de Talleres de todo el plantel profesional junto y de todo el cuerpo técnico de 3 años. Lo que gastó River estos 15 días. Nos vamos al balance de presupuesto. El presupuesto de lo que genera Talleres en un año es lo que gasta River en un mes. Y mañana, cuando empiece el partido, tenemos la exigencia de ganar. Y Talleres querrá vencer a un gran rival, a un gran adversario, un rival que jugó 40 Libertadores. Talleres va por su cuarta. Talleres va por su cuarta Libertador. River jugó 40 y la ganó 4 veces. Entonces, bueno, indudablemente que todas estas cosas hay que ponerlas también en los termómetros del balance que hacemos para realmente, primero, agradecerle a este grupo de jugadores, lo que cuerpos técnicos, entrenadores, lo que están haciendo, de tenerlo a Talleres en octavo Libertadores, de tenerlo a Talleres en octavo de Copa Argentina, de tenerlo a Talleres a un punto nuevamente de la tabla general, a 3 puntos de este campeonato y con la ilusión de seguir ese protagonismo. Por eso es importante a veces el diálogo, hablar, explicar, entender, estar unidos. Esto no sirve para desunirse, porque qué fácil que es estar unido solamente cuando el equipo gana. Ahora nos tocó una racha de estar de 4 empates consecutivos. Y es parte del fútbol. Es parte de situaciones que están viviendo no solamente Talleres, la está viviendo River, la está viviendo Boca, la está viviendo Racing. Fíjense lo que gastó también Boca. Fíjense lo que gastó Racing. Fíjense los presupuestos y lo que manejan. Y fíjense el nivel de resultados y de situaciones que cada uno de esos clubes estamos viviendo. Por eso, cuando a mí me preguntan cómo está Talleres. Talleres está extraordinariamente bien. Que eso no significa que yo me refiera a tratar de pensar que en los últimos 5 partidos no pudimos ganar. Por supuesto que no. Por supuesto que no estoy contento. Por supuesto que los jugadores no están contentos de no haber podido ganar estos 5 partidos. Por supuesto que queremos ganar. Por supuesto que volveremos a ver a ese Talleres que nos tocó ver el semestre pasado. Imagínense el esfuerzo que hemos hecho entre todos. Yo les nombro, anoté acá para compartirlo con ustedes. Les nombro los jugadores a los que vinieron a buscar para ser transferidos y están hoy en Talleres. Y se quisieron quedar en Talleres. Guido Herrera, lo buscó River. Dijo, no, me quedo en Talleres. ¿Cuánto vale eso? Benavides, lo buscaron 2 clubes. Vigo, lo buscaron 2 clubes. Catalán, lo buscó Colo-Colo. Mantilla, lo buscaron 2 clubes, de la MLS y de México. Navarro, lo buscaron 2 clubes. Portillo, lo buscaron de Brasil. Portilla, lo buscaron de Colombia, de la MLS y de México. Bota, 6 equipos de fútbol argentino. Ortegoza, de Alemania, de Emiratos y de la MLS. Girotti, de Brasil. Y finalmente, el único que se va es Sosa. Se quedó Herrera, se quedó Benavides, se quedó Vigo, se quedó Catalán, se quedó Mantilla, se quedó Navarro, se quedó Portillo, se quedó Portilla, se quedó Bota, se quedó Ortegoza, se quedó Girotti. Hicimos un esfuerzo muy grande, muchachos. Tenemos que estar muy contentos con el plantel que tenemos. Vinieron ya 4 jugadores y falta llegar otro jugador más. ¿Por qué? Porque queremos seguir generando esa expectativa. Por eso para mí siento que estamos muy bien, no bien, muy bien estamos. Que estamos contentos, que no tuvimos un comienzo ideal, no estamos contentos. ¿Qué vamos a estar contentos? Si este es un plantel ganador, si esta es una institución que se ha acostumbrado a ese protagonismo, si esta gente que tenemos quiere estar permanentemente en ese protagonismo. Lo que tiene que entender el hincha, lo que tenemos que entender todos, es que mañana, el sábado, mañana con River, el sábado con Independiente y Rivadavia, que nos jugamos otro partido, porque todo el mundo habla del partido de mañana con River, será tan importante el partido del sábado con Independiente y Rivadavia y Mendoza como el que juguemos mañana, porque mañana es importante para un objetivo. Pero el miércoles, después del miércoles, el sábado, es tremendamente importante y nos jugamos una final y nos jugamos la vida contra Independiente Rivadavia y Mendoza. Y ya no hay descanso, porque ya viene la vuelta en River el próximo miércoles. Y ya pasa River el próximo miércoles. Y viene San Lorenzo el próximo domingo. Y no hay tiempo. Y no hay tiempo para pensar. Y si hemos pensado en cómo estructurar un plantel para tratar de pelear lo más que se pueda. ¿Para qué alcanzará? Ya veremos, al final de diciembre, ¿para qué alcanzó? Pero este equipo está diseñado para seguir siendo protagonista. Está diseñado para tratar de generar el mejor equipo posible de acuerdo a nuestras posibilidades. ¿Qué sienten ustedes cuando... a mí me preguntaban colegas de ustedes de Buenos Aires, ¿y quién es el gran... ¿quién tiene la mayor responsabilidad en este cruce con River o en este cruce con Boca? No sé, le digo, respondan ustedes. Lo que gasta Boca y River en un mes es lo que gasta Taller en un año. Ustedes respondan quién es el que está más obligado a ganar que quién. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso con lo que generemos? Nos ponemos a ver los resultados con River los últimos 5 o 6 partidos y tenemos un saldo favorable. Y será un partido dificilísimo, un partido de 180 minutos en el que definitivamente trataremos de generar lo mejor. Y no me quepa la menor duda que el equipo va a estar a la altura y que tendremos mucha chance de pasar a la siguiente fase. Y después vendrá cada uno de los partidos, después vendrá Boca en la Copa Argentina y tendremos grandes chances, por más que Boca sea Boca, haya gastado lo que ha gastado. Y yo creo que Talleres, ¿a dónde está el mérito de este Talleres? Que con poco ha hecho mucho. Y ahora si salen en un rato, antes que se haga de noche, y se van al fondo, o si venían hoy a las 8 de la mañana, hay 11 o 12 máquinas trabajando, porque ya se arrancaron con las 5 canchas que vienen, y se arrancó con todo el departamento de lo que será la estructura de la ciudad deportiva y del plantel profesional y de la estructura de divisiones inferiores. Porque ya empezamos las obras, ya se empezó a manejar absolutamente todo. Y nos dimos lujo de dejar un gran plantel, incluso hasta haber intentado dejar a Sosa. No haber vendido ningún otro jugador, haber traído jugadores, todavía traer a otro más. Pero esto sirve siempre y cuando pasen dos cosas. Lo entendamos todos y nos unamos todos. No hay dos Talleres. No hay un Talleres que ve la gente y otro Talleres. No, muchachos, Talleres uno solo. Y Talleres de la gente. Y nos debemos a la gente. Pero también tenemos que interpretar con qué Talleres está hoy haciendo todo lo que está haciendo. ¿Con qué vamos a tener la mejor ciudad deportiva? ¿Con qué ya hemos podido vender 41 jugadores si se termina haciendo lo de Sosa? ¿Cómo tenemos la posibilidad nuevamente de hacer que Talleres genere una invitación para ir a una pretemporada a Rusia? Dentro del convenio, si se hace lo del Nottingham, Talleres hará pretemporada jugando contra 3 equipos de la Premier League. Talleres jugando en Inglaterra con equipos de la Premier League. Y a eso apuntamos, a ese protagonismo de ese Talleres, a esa internacionalización de ese Talleres, a esta infraestructura de este Talleres, a este protagonismo de decir, no se van estos 7 jugadores, se quedan, porque queremos seguir compitiendo. Después, muchachos, es fútbol. A veces alcanza, a veces no alcanza. Empatamos o perdemos y por supuesto que salimos amargados. Somos los primeros, somos muy autocríticos. Seguramente podemos hacer mucho mejor las cosas. Seguramente nuestro equipo de trabajo los tenemos, no tienen idea, al máximo exprimiéndolo en todos los aspectos, desde las escuelas de fútbol hasta el plantel profesional, las áreas de scouting, divisiones inferiores, todo el área comercial. Acabamos de firmar con Holcim, acabamos de firmar con Holcim la semana pasada, la empresa constructora número 1 del mundo. Está solamente con un equipo en el fútbol argentino. Está con Talleres. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Y tenemos que ver Toda la parte positiva. ¿Qué hay cosas por mejorar? Pero y por supuesto, si esos son los retos, muchachos. El título, muchachos, lo queremos más que nadie. Pero nunca manejamos demagogia. Nunca prometimos, vamos a ser campeones. No, muchachos. Desde el 2015, que yo tomaba un taller, es que de los últimos 9 años, 8 había estado en el Federal A y 1 en la B Nacional. Esos fueron los últimos 9 años de taller antes que llegáramos nosotros. 9 años después nos íbamos a pensar un taller protagonista. Un taller que no alcanza porque estamos a 3 puntos del primero y estamos a 1 punto de la tabla general y no alcanza. Estamos en 8º de Libertadores y en 8º de Copa Argentina. No, muchachos. No, estamos en el mejor Talleres de la historia. Estamos en el mejor momento de la historia de este Talleres. ¿Y alcanza? No alcanza. Falta muchísimo por hacer. A nivel de infraestructura, a nivel deportivo. Queremos un título, queremos seguir creciendo. Pero para eso seguimos trabajando. Para eso intentamos que no se fueran estos 8 o 9 jugadores que nos vinieron a buscar. Para eso intentamos que vengan muy buenos jugadores para tratar de seguir construyendo ese protagonismo. Y decisiones que tengamos que tomar para que Talleres siga mejorando, las vamos a tomar. Y vienen decisiones muy drásticas y vienen muy buenas noticias, que no es tema de hoy, pero vienen muy buenas noticias para Talleres, para lo que sigue. El día que asumí, dije una frase. No vengo a Talleres de vacaciones. Vengo a pensar en el taller de los próximos 30 años. No estoy pensando solamente en el taller de estos 6 meses. ¿Que son importantes estos 6 meses? Imagínense si son importantes. Imagínense cuántos equipos hay compitiendo en Copa Argentina, estando con la cantidad de puntos que tenemos en la tabla general, estando en Copa Libertadores, y estando en la parte de arriba de la liga. ¿Ustedes saben lo que es jugar 4 competencias y ser protagonista en las 4? Con el nivel de presupuesto que Talleres tiene. Pero es extraordinario lo que nos pasa. ¡Extraordinario! Ahora, somos los primeros que en este mes que ha pasado de encerrarnos a ver qué es lo que pasa para que el equipo vuelva a la senda del triunfo. ¡Claro que lo vemos! Y les vuelvo a reiterar, tomaremos las determinaciones que se tengan que tomar, porque nadie está por encima de Talleres. Y ya lo tomamos con jugadores. Y lo intentamos con Sosa. Lamentablemente, Ramón decidió irse, lo respetamos. Tiene también toda la razón. Se está yendo a la Premier League. Se está yendo al mejor fútbol del mundo. También tiene razón Ramón de poder tomar esa decisión. Y lo tenemos que apoyar y agradecerle todo lo que le dio a Talleres. Porque gran parte de lo que hoy somos, también hay una partecita importante de Ramón en ese aspecto, que ayudó a que Talleres... Y se va Ramón. Como en su momento, yo no estaba acá. Me acuerdo cuando se fue Bebelo Reynoso, se fue Palacio. Se fue Olaza, se fue Cubas, se fue Nahuel Bustos, se fue Navarro, se fue Piero Incapié, se fue Pochettino, se fue Solari, se fue Godoy, se fue Enzo Díaz, se fue Rafa Pérez, se fue Piscini, Tenaglia, era el fin del mundo, se fue Baloye, Santos, Malatini, se fue Garro, se fue Villagra, ¿y qué pasa? Y se nos cae Talleres. Se fueron 40 jugadores, muchachos. Y Talleres sigue siendo protagonista. Y Talleres nos sigue ilusionando. Y Talleres sigue más vivo que nunca. Y Talleres, ¿qué pido? Que estemos más unidos que nunca. Qué fácil alentar cuando venimos de 5 partidos seguidos. Qué fácil alentar en la última fecha del torneo pasado, que quedábamos primero en la tabla general y a todos los mirábamos de arriba. Seguimos con humildad. Seguimos con convicción. Seguimos pensando que este Talleres le falta muchísimo, muchísimo para el Talleres que todos queremos. Miro River y a Boca y tienen 320, 350 mil socios. Nosotros tenemos recién 73 mil. Y hemos prometido entre todos hacer lo posible que para el clásico con Belgrano en octubre tenemos que llegar y pasar los 80 mil socios. Y en dos años tenemos que estar definitivamente pasando los 100 mil. Y lo tenemos que lograr entre todos. Y tenemos que darnos cuenta que Talleres, si nos ponemos la mochila de la responsabilidad y del hincha todos, y todos nos tenemos que tenemos que saber que sin titubear vamos a llegar a los 150 mil socios. Muchos de ustedes, no periodistas, hinchas, simpatizantes de otros equipos, se burlaban. Tomamos el club con 1.200 socios. Y yo hablaba de 25.000 y lo tomábamos como una locura. 25.000. Hoy somos 73.000 y no es ninguna locura el día que digamos, muchachos, acá está este socio número 150.000, porque vamos a llegar. Y vienen noticias muy buenas que vuelvo a reiterar. No es el momento de hablarlas hoy, pero vienen noticias extraordinarias para Talleres. ¿Qué necesitamos? Necesitamos gente comprometida. Necesitamos gente que nos marque los errores, pero que nos apoye. Que apoye a todo este grupo de jugadores que en lugar de haberse ido a Brasil, a la MLS, al fútbol mexicano, a River o a Boca, se quedaron en Talleres. Claro, yo sé que estos jugadores en algún momento van a salir. Pero este era un semestre especial. Y un semestre que le echamos todos, muchísima energía, muchísimo recurso de nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque pelear la final que tenemos ya asignada con River, que es una final pendiente, que estamos pidiendo ya que se ponga fecha justamente el día de mañana. Estaremos comiendo con Jorge Brito, a quien le mando un gran saludo. Y ojalá tengamos la posibilidad de vivir una gran fiesta del fútbol mañana en el Kempes, el miércoles 21 en Núñez, una gran institución, una institución que ha ido a 40 Libertadores, que la ha ganado 4 veces, un lujo para Talleres poder estar disputando con ellos estos octavos de final. Y mañana estaremos hablando con ellos, acá en el predio, invitados a comer antes del partido y hablando también de esa final que tenemos pendiente poder jugar. La final con River, la posibilidad de un ida y vuelta con River en la Libertadores, la posibilidad de unos octavos con Boca en Copa Argentina, la posibilidad que tenemos en la Liga, la construcción de toda la infraestructura que viene, todo el trabajo que se viene haciendo de los nuevos proyectos que ya en su momento los daremos a conocer, pero será de mucha gratificación para la gente, para el hincha. Estamos para trabajar, muchachos. Trabajamos las 24 horas. Y no nos empaña 5 resultados de no ganar un partido. No, muchachos. No. Talleres es mucho más de 5 partidos sin ganar. Talleres es muchísimo más que eso. Y no importa que la gente se escude muchas veces en las redes sociales, detrás de las redes sociales y las críticas. Y los grandes críticos que ven ese porcentaje de cosas que tenemos que mejorar. Claro que tenemos que mejorar. Y soy el primero en hacerme responsable de este momento y de todos los momentos por los que atraviese Talleres. ¿Por qué? Porque vine para el Talleres de los próximos 30 años. Y si Dios quiere, faltan algunos meses hacia fin de año para que cumplamos a fin de año. Cumplimos los primeros 10. Muchísimo por hacer. Muchísimo por trabajar. Pero ¿saben qué, muchachos? Unido. No sirve un Talleres. No nos sirve el hincha. No nos sirve el socio. Que solamente se sube al carro en la buena. No, muchachos. ¿Por qué? Porque la vida es de momento bueno y de momento no tan bueno. Los que tenemos hijos no apoyamos a nuestros hijos solamente en las consecuencias y situaciones buenas de la vida. Apoyamos a nuestros hijos en todas las circunstancias de la vida. Y Talleres Taller es una familia. Taller es una familia. Y a Taller lo tenemos que apoyar siempre. Y tenemos que gritar más que nunca cuando las cosas no salen. Tenemos que aplaudir más que nunca a los que dejan el alma por el club. Y todos los que están hoy en el club dejan el alma por el club. Con sus limitaciones, errando goles de abajo del arco, con todo lo que ustedes me puedan decir, no importa. Esas limitaciones las tienen también los jugadores en Europa, las tienen también, ahora estuvimos viendo la Copa de Europa, estuvimos viendo las Olimpiadas, estuvimos todos los equipos del mundo tienen esos errores, esas situaciones y esos condimentos. Nosotros tenemos muchos condimentos para generar definitivamente un Taller muy distinto. Y no saben lo orgulloso que estamos, y no saben todo lo que viene, y no saben lo contento que estamos de vivir este momento. Y no saben de lo ocupado que estamos viendo cómo hacemos para que podamos retomar el triunfo. Y nuestra alegría y nuestro proyecto no depende si Talleres le gana a River o no le gana a River, si Talleres le gana a Boca o no le gana a Boca, si Talleres puede ganar un título o no puede ganar un título. Nuestro proyecto es a 30 años, muchachos. Y nuestro proyecto continúa. Por más que muchísimos quieran que las cosas se den de hoy para mañana. No importa. Eso es parte de la exigencia. Y hay que saber que para estar en este puesto y para estar en esta responsabilidad y para estar en esta comisión directiva y para estar en este plantel y para estar en este cuerpo técnico, hay que saber que somos Talleres. Anoche teníamos una reunión con varios integrantes del plantel y dos grandes referentes, José Daniel Valencia y el Cholo Iñazú. Y hablábamos del Talleres que viene. Y le preguntábamos a Daniel, sos campeón del mundo, ¿qué le dirías a estos chicos que hoy les toca construir este Talleres? Una reunión extraordinaria, una reunión de concientización, una reunión de nuestros líderes, una reunión de nuestra historia con los que hoy les toca la gran responsabilidad. Demasiada responsabilidad ya es ponerse la camiseta de Talleres, porque este Talleres de hoy no es el Talleres de hace 3, 4 años atrás. Es un Talleres de mucha más responsabilidad. Y no es la misma responsabilidad para mí presidir esta institución hoy que presidirla hace 9 o 10 años. Hoy es muchísima más responsabilidad y lo asumo. Y asumo las críticas. Y no solamente asumo las críticas. Veo cuáles son las críticas constructivas, las críticas que nos ayudan a mejorar. Porque si no tenemos errores, muchachos, solo Dios, que está en el cielo, no tiene errores. Los demás, el que hace y el que hace siempre, siempre vamos a tender a equivocarnos, muchachos. Pero nadie puede dudar de lo que hace 9 años y 4 meses está pasando en Talleres. Nadie lo puede dudar. Y por eso nuestro nivel de compromiso. Y por eso si se va Sosa, se va el jugador número 41. Y por eso nos tenemos que acostumbrar a confiar que desde aquel enero del 2015, fines de diciembre del 2014, cuando empezamos esta tarea, tomamos la primera gran decisión institucional. Profesionalizar todas las áreas. Vienen a las 6 de la mañana y ya están los de la cocina trabajando. Se van a las 10:30, 11 de la noche, los cancheros regando las canchas y limpiando los vestuarios para que al día siguiente esté todo ordenado, porque vienen 517 personas, que eso es la familia Talleres, y vienen más de 2.000 jugadores por día que pasan por nuestras instalaciones. Y cuando tengamos toda la parte nueva, serán más de 3.500 personas que vamos a tener pasando por toda nuestra estructura, contando los fines de semana, con todo lo que es AFA, Liga Cordobesa, estructura, escuelas de fútbol, filiales, y todo lo que maneja ya hoy Talleres. Por eso no son buenas noticias, son muy buenas noticias. Por eso no nos ilusionamos, Estamos tremendamente ilusionados. Por eso estoy agradecido de este plantel. Por eso estoy agradecido de esos 73.000 socios. Por eso estoy agradecido que siguen confiando en nosotros. Por eso les pido, hoy es un momento para darnos cuenta de todo lo que tenemos. Para darnos cuenta que lo que nos falta es muy poco. Para darnos cuenta que unido se puede trabajar mucho más. Los enemigos no tienen que estar dentro de Talleres. Los enemigos a vencer deportivamente están afuera. Es River mañana. Es Independiente Rivadavia y Mendoza el sábado. Es River el miércoles que viene. Es San Lorenzo en Boedo el otro domingo. Esos son los rivales a vencer. Nuestra infraestructura y ser una de las ciudades deportivas más importantes en toda Latinoamérica. Esos son los rivales a vencer. Llegar a los 150.000 socios. Esos son los rivales a vencer. Y poder salir de los 73.000 y llegar a los 150.000. Ser una institución que se mantenga en protagonismo. Esos son los objetivos a generar. Ese es el taller que queremos. Por eso, tan importante lo que ustedes generen, tan importante lo que ustedes transmitan, tan importante porque ustedes son los que llegan a esos más de 2,5 millones de hinchas que Talleres tiene, en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, en el país, y en más de 180 países en el mundo, que sabemos, 181 países en el mundo, que sabemos que hay hinchas de Talleres, y que hay una filial en cada uno de esos países, a todos ellos. Imagínense si tenemos responsabilidad, imagínense si tenemos sueños, imagínense si estamos contentos, imagínense si seguimos soñando, imagínense si alcanzan las 24 horas del día para seguir generando proyectos y cosas de todo lo que viene. Trabajos con más de 12 arquitectos, con todo lo que viene. Trabajo con el área de scouting, que el área de scouting la llevamos. De 12 scouting a 27 ya tenemos... departamento de scouting en Europa permanente, en Europa permanente, en Estados Unidos permanente, en 7 países de América permanente. Ahí va creciendo Talleres, ahí va creciendo Talleres. Y ese Talleres no se ve, ese Talleres a veces se critica, pero se critica tal vez por culpa nuestra, tal vez porque nosotros no contamos todo lo que hacemos. Tal vez tenemos que contar mucho más todo lo que hacemos. Tal vez tenemos que tratar de transmitirle mucho más a la gente todo lo que hace. ¿Y saben qué? No solamente vamos a transmitir lo que hacemos, también vamos a escuchar a los que creen que tienen ideas de cosas que no se están haciendo. El club está abierto para todos. A los que creen que nos estamos equivocando en tal o cual decisión, hay respuesta para todos, muchachos. Jamás en la vida, en casi 10 años de gestión que vamos a terminar a fin de año, jamás en la vida hemos negado una pregunta a nadie. Se pregunta lo que sea. Es un club de puertas abiertas. El socio que quiera venir a ver la primer operación de todas, de Bebelo Reynoso, cuando se fue a Boca y después se fue a la MLS, está absolutamente todo, abierto para todo el mundo. Y después, el crecimiento institucional, indudablemente que está a la vista. Por eso, definitivamente, no es un buen momento. Es un momento soñado el que está viviendo Talleres. Es un momento soñado. Lo disfrutemos, hermanitos. Lo disfrutemos mañana. Mañana jugamos un octavo de final con un equipo que ganó 4 veces la Libertadores. Y que la jugó 40 veces, nosotros la cuarta. Y lo llenaremos. Y no pudimos poner 60.000 hinchas de Talleres, porque el reglamento nos indica que hay que darle 4.000 entradas al equipo visitante. Y lamentablemente íbamos a hacer mitad sur para uno, mitad sur para otro, lamentablemente por un tema de seguridad, que es importante también prever todo lo que pueda pasar y realmente vivir una gran fiesta del fútbol, bueno, se le da la tribuna sur a River. Vivamos una gran fiesta del fútbol, Vamos el 21 a Núñez a vivir una gran fiesta del fútbol. Lo disfrutemos, muchachos. Disfrutemos. Estamos jugando la Copa Libertadores. Nos despertemos. Nos quedemos con todo lo positivo. Es un país. Es un país. Que estamos muy golpeados. Estamos golpeados socialmente. Estamos golpeados económicamente. La gente necesita esta alegría. La gente, yo sé también que a veces necesita ese descargo en la tribuna. De gritar. De insultar. Y mucho más cuando las cosas no salen. Yo entiendo a la gente. Pero también le pido a la gente que veamos el vaso completo. Porque necesitamos más que nunca un taller unido. Más que nunca un taller protagonista. ¿Contento? Póngale el adjetivo que quieran. Contento. Soñado. Un momento único. Pongan ustedes el adjetivo que quieran. Pero es el mejor momento que definitivamente Talleres ha vivido en su historia. Nico. Andrés, por acá, ¿cómo estás? Nico, ¿cómo te va, querido? Estamos en vivo para Cadena 3. Hablaste en más de una ocasión del Talleres de los Gracias. Próximos 30 años, que en realidad eso era la idea inicial, por lo tanto quedarían mínimamente 20. Tengo entendido que con el estatuto actual del club no podés ser reelecto ya, y no falta mucho para eso. ¿Hay una idea con respecto a eso? ¿Vas a ser el próximo presidente de Talleres? Y si es así, ¿cómo? Mira, muy, muy buena pregunta. Es algo que por la vorágine de actividades que hemos tenido, no nos hemos podido decidir. Es un tema ya tocado en comisión directiva y habrá la semana que viene una reunión exclusivamente para tocar ese tema y daremos a conocer cuál es lo que decidimos en comisión directiva y asambleístas para proponerle a los socios. La idea es poder continuar. La idea tiene que ver con una reestructura de todo lo que es el aspecto del estatuto, que tiene que estar totalmente acordado con los socios. No haremos absolutamente nada que no coincida con el deseo de la estructura de los dueños del club, que son los socios, los hinchas, y lo que decidamos a nivel de comisión directiva, lo plantearemos definitivamente, lo plantearemos en un formato de decisión totalmente abierta, para que realmente la mayoría de los socios lo puedan decidir. Horacio. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Se escucha bien, ¿no? ¿Cómo andas? Horacito, qué gusto. Bueno, entre tantas cosas que dijiste, por ahí yo recabando en la gente, hay una cuestión que es que informar más sobre los distintos procedimientos y las situaciones que se dan, por ejemplo, en el caso Sosa, lo cual nos preguntan a nosotros y a veces no tenemos la respuesta valedera, la tienen ustedes o en este caso vos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, preguntarte justamente si vos hablaste de un refuerzo más, ¿dependerá de la venta de Sosa o si eso te puede ampliar el cupo de refuerzo? Lo cual para muchos todavía no es lo ideal, por lo menos para el hincha en general. Dice, che, esperamos mejores refuerzos y todo lo demás. Bueno, yo te pregunto a través de lo que la gente opina y lo que me preguntan permanentemente. ¿Dependerá de esa venta de Sosa o ya está planificado que vendrá un solo jugador más? Mira, con respecto a si los refuerzos son los que tendrían que haber venido o no, no es la primera vez que pasa. Es una situación bastante reiterativa en los mercados de pase, que incluso pasó en enero, pasó en enero, que no estábamos contentos. Yo no tengo redes sociales, pero conozco a través del departamento de comunicación, conozco el sentir de todos, y recuerdo perfectamente que no estábamos contentos con los refuerzos. Y me parece válido. Yo, ¿qué respondo? Lo que respondo siempre, La evaluación no se hace al principio, la evaluación se hace al final. La evaluación para saber si los refuerzos funcionaron o no funcionaron en diciembre, cuando terminó todo esto. Ahí todos hacemos el balance de qué se trajo y qué no se trajo. Y sobre todo en un plantel que terminó en primer lugar, que pasó a octavo de final en Libertadores, que pasó a octavo de final en Copa Argentina, que tiene el derecho de jugar una final con River, y donde se le fue un jugador. Si yo hubiese sacado, se fue Bou, que jugó 300 minutos, se fue Nahuel, que jugó 600 minutos. Se fueron jugadores que no formaron parte del esquema titular del plantel. El plantel titular se quedó absolutamente todo. El único que se va es Sosa. Y llegó un jugador como Palacio de Grecia, que cuando se fue, nos lamentamos todos de que Palacio se fuera. Y llegó Esquivel, donde muchas críticas, ¿por qué no? Y ejercimos la opción de compra de Esquivel a Lanús, siendo un jugador tan importante. Tarragona es un jugador, en los últimos 5 o 6 años, es un jugador de promedio de 11, 12 goles por año. Es un goleador que ha hecho goles en todos los equipos donde ha estado. Moyano, el 5 de Argentino Junior, lo querían de la MLS y México. Gracias a Dios, el jugador quiso venir a Talleres. Un jugador que jugó el 100% de los minutos en Argentino Junior, protagonista los últimos 3 años. Ese número 5 es el que hoy está en Talleres. Y después no se fueron los 7, 8 que estábamos hablando. Y viene uno más. El jugador que viene. Se vaya o no se vaya Sosa, viene un jugador más. ¿Por qué? Porque Sosa ya anunció que, aunque no se vaya, no quiere jugar. Listo, él asumirá esa responsabilidad. Yo soy optimista por lo que ha pasado estas últimas 48 horas. Se ha movido la situación del interés del Nottingham, y pienso que finalmente, cuando recibamos absolutamente todo lo pactado en forma escrita, bueno, podremos decir que Sosa es jugador de la Premier League. Del Nottingham. Ojalá que eso en las próximas horas ocurra. Pero se vaya o no se vaya Sosa, viene un jugador más. Y estamos muy contentos con el plantel que tenemos. Muy contentos. Seguramente, y ustedes lo van a poder evaluar, muy al margen de lo que nos toque vivir en resultado mañana, y muy al margen de lo que nos toque vivir en resultado el próximo sábado. Ustedes van a ver, seguramente mañana, un plantel. Y seguramente contra Independiente Rivadavia, otro plantel. Seguramente, porque no hay forma de jugar mañana con un equipo, con el mismo equipo el sábado, con el mismo equipo el miércoles y con el mismo equipo el domingo que viene. No hay forma, no hay forma. Eso no lo hace ni siquiera el Manchester City o el Real Madrid. Son equipos con 24, 26 jugadores, prácticamente del mismo nivel, donde dividen para un torneo y para un objetivo un grupo de jugadores y para el otro, otro. Bueno, cuando ustedes vean el equipo que va a jugar el próximo, que va a jugar mañana, y después el equipo que va a jugar el próximo sábado con Independiente Rivadavia, van a decir, pero son dos equipos prácticamente titulares los dos, porque tenemos muy buen plantel. Y les vuelvo a reiterar, es tan importante el partido mañana por la trascendencia que ha tomado con River, pero también para nosotros es muy, muy, muy significativo el partido del próximo sábado. Y ojalá que nos acompañe la gente atascando el Kempes el próximo sábado, también apoyando al equipo, porque estamos en una dimensión de pelea en el tercio de arriba, y eso es muy, muy importante. Por eso, la mirada que nosotros le damos a cómo hemos compaginado este plantel y el enorme esfuerzo en que no se hayan ido todos los jugadores que se podrían haber ido, para nosotros es una decisión muy acertada por lo que Talleres se juega estos 6 meses. José. Andrés, por acá, buenas tardes. Nombrabas recién a Bou, nombrabas recién también a Nahuel. ¿Cómo se fue Nahuel de la institución? Si se fue por la puerta grande, en ese sentido. Y también contemos un poquito la situación de lo que fue Benjamín Domínguez, nuevamente también con Gimnasia, que por ahí no hubo acuerdo en otra nueva temporada. Sí. Nahuel, mira, la expectativa con Nahuel, tanto para Nahuel, tanto para él, como para nosotros, como para el hincha, fue una expectativa significativa. Nosotros recompramos a Nahuel al Manchester City, al Grupo City, para con la ilusión de un protagonismo que finalmente no se dio. ¿Por qué? Porque es parte del fútbol. Y faltando 2 meses para terminar el campeonato, se apersonó Nahuel y me pidió, me dice: Andrés, te pido un favor, te pido un favor. Te pido que desde ahora acordemos que yo, terminando el último partido, salgo de la institución. Es la ilusión que tengo de seguir jugando afuera. Le digo: Nahuel, ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Eso tuvo que ser transferido al cuerpo técnico y tuvo que ser transferido también a la gente. Porque vos podías decir: bueno, el técnico hoy puede elegir entre que juegue Nahuel o que juegue Girotti, donde los dos tienen características cada uno distintas, pero compiten a la par. Pero si yo sé que este jugador en 2 meses se va, y yo le voy a dar posibilidad al que se queda conmigo. Entonces Girotti empezó a tener un protagonismo, hizo goles. ¿Por qué? Porque Nahuel había decidido irse, definitivamente. Y vos me decís: ¿cómo se fue Nahuel? No creo que ningún jugador que se va sin jugar y se va sin cumplir las expectativas se pueda ir contento. Yo creo que para Nahuel, Nahuel, te puedo asegurar que fue el más dolido de todos, porque es muy hincha de Talleres. Yo conozco a Nahuel, es muy hincha de Talleres. Y a él más que nadie le ha dolido no devolverle todo lo que el cariño que la gente le tiene, no poder devolverlo en goles. Y a veces pasa. Pero es parte de ese cariño que todos le tenemos a Nahuel y también del agradecimiento que hay que tener de lo que en su buen momento Nahuel sí le dio a Talleres. Porque no nos podemos olvidar de todo lo que Nahuel hizo por Talleres. Y es muy hincha de Talleres. Y es totalmente loable que se haya querido ir. Y nosotros, por supuesto, de poder apoyarlo. Andrés, ¿cómo estás? Bueno, Nico, ¿cómo antes te que va? Nada, un placer. Lo fuiste mencionando a lo largo de la conferencia en reiteradas ocasiones, pero en las últimas horas comenzó a circular esto de la final pendiente con River del año pasado, la Supercopa Internacional. Digo, esto está confirmado, es información oficial, tanto River como Talleres están en condiciones de anunciarlo como oficial, y en caso de que sea así, si ya se manejan sedes y posibles fechas. Pero no entiendo algo. ¿Anunciar como oficial qué cosa? No, que se pueda llegar a dar, digo, que si pero se va a dar. Pero es que no es anunciar algo que se pueda llegar a dar. Talleres y River ganaron deportivamente un derecho de jugar una final. Es decir, no hay que discutirlo, no hay que discutirlo. Hay que jugar la final. Lo que hay que ponerse de acuerdo, cuándo va a ser esa final, que iba a ser a mitad de año y después, pero es un derecho, es como que... vos me digas: che, ¿será oficial si quedás entre los 4 primeros y vas a la Libertadores el año que viene? Y lo marca el reglamento. Esto lo marca el reglamento de competencia. El reglamento de competencia marca que los dos equipos con campeones juegan un partido que se llama Supercopa. Ese partido de Supercopa, al River ser el campeón, va contra el equipo que más puntos hizo. El equipo que más puntos hizo fue Talleres, y la final es Talleres-River. Entonces no hay forma de que esa final no se juegue. Digo, y la se tiene que jugar. ¿Fecha o...? La fecha, eso lo define la Liga. Lo define la Liga AFA, tiene que definir la fecha. Y nos mencionó, a mí Chiqui Tapia me mencionó, me dice: Andrés, quédate tranquilo, que la final se va a hacer. Estamos buscando la fecha. Pero no me cabe la menor duda. Y para AFA será también muy importante jugar esa final. Es importante para AFA, es importante para River, es importante para Talleres. Ya me lo mencionó en forma personal Chiqui Tapia. Se va a hacer esa final. Se va a hacer. Continuamos con Mateo Ferrer. Mateo. Buenas noches, Andrés. Vuelvo al tema de Ramón para consultar si es una etapa cerrada o si en la negociación con el Nottingham existió la posibilidad de que sea vendido, pero que juegue estos partidos, y si, bueno, si se llega a vender el fin de semana, si existe esa posibilidad de que esté en la vuelta o es una situación finalizada. No, mira, con respecto al Nottingham, no hay forma de que ellos compren a Ramón y que Ramón se quede en Talleres. Es decir, si Nottingham compra y acepta las condiciones propuestas, es porque quiere el jugador a partir de este momento. Incluso quieren que ya viaje el jugador, si es que las condiciones se manejan para que se dé. Y con respecto a si Ramón puede jugar la vuelta, yo te diría que no, porque él ha sido muy categórico en su decisión personal. Yo manejaría un acto demagógico de ilusión hacia la gente diciéndote una respuesta distinta a vos. Si no ha querido jugar en este partido de ida, menos va a querer para el partido de vuelta, aún no habiendo sido vendido. Pero bueno, eso será una situación nueva que si nosotros en las próximas 48 horas ya sabremos si lo de Nottingham, porque pusimos un tope, para saber si finalmente se hace o no. Ya después de eso, en base a si se hace la situación o no, hablaremos nuevamente con Ramón. Si se hace, definitivamente para despedirle y agradecerle todo lo que ha hecho por Talleres, y si no, pedirle que se reintegre al plantel para tratar de seguir generando todos los compromisos que tiene Talleres, ¿no? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Usted recién ha sido un recorrido por lo que ha sido todo el crecimiento exponencial, está a la vista de la institución. Es el único equipo en el fútbol argentino que compite en tres frentes y sin embargo ha sucedido a lo largo también de este proceso, porque hay buenas y malas, de jugadores que han forzado su salida. Y uno en el repaso dice, no hay problemas económicos en Talleres, está compitiendo de una manera importante. Para contestarle al hincha, ¿no? ¿Por qué se dan esas situaciones de que jugadores en su momento como Baloyes, que era muy importante, forzó salir, lo de Comar, Méndez, ahora Sosa, entiendo que es por un hecho económico, ¿no? Pero ¿por qué se da por ahí esa situación de que fuercen el salir estando en una institución que es importante? Gracias. Vos pensás que un jugador es profesional, es su profesión, vive del fútbol. Vos pensá que la ilusión de todo jugador es su desarrollo profesional y económico. Entonces, es totalmente loable y es totalmente lógico que el jugador, para hacerlo en un rango conceptual, un jugador que puede ganar 100 pesos al año y tiene la posibilidad de ganar 500, 700 o 1000, tenga el deseo de crecer patrimonialmente, deportivamente, como le pasa a Ramón, que muy pocos tienen esa posibilidad de ir nada más y nada menos que a la Premier League. Es un lujo, será la primera en la historia que Talleres vende un jugador a la Premier League y del fútbol argentino. No sé si hay dos o tres que han pasado por esa situación, nada más. Entonces, el jugador se va porque indudablemente que está en un camino, jugadores de 22, 23, 24, 25 años, en un camino de proceso de mejoramiento. Y nosotros tenemos que entender que el fútbol argentino es un fútbol exportador. Es el segundo país detrás de Brasil más exportador del mundo. Incluso más exportador que los equipos africanos. Imagínate. Que Camerún, Ghana, todos los 7, 8 grandes equipos africanos, bueno, Argentina está por encima de ellos en país exportador. ¿Por qué? Porque es una liga en la que económicamente las posibilidades de remuneración económica no tienen nada que ver, a pesar del tremendo esfuerzo que hacemos. Hoy Talleres tiene jugadores de una envergadura muy, muy importante. Y por eso es muy importante, y es una lucha que damos permanentemente, y marco un aspecto conceptual, de todo lo que podamos hacer los dirigentes del fútbol para mejorar el fútbol argentino. Porque seguramente, si hoy, en lugar de ganar 2 millones de dólares por derecho de televisión, ganáramos 15 millones de dólares por derecho de televisión, que es una liga, somos campeones del mundo, somos campeones de Copa América, tenemos uno de los países más exportadores de jugadores. ¿Qué pasa? que esos jugadores campeones del mundo, campeones de Copa América, se han generado afuera. Esos jugadores no se han hecho, no han tomado ese valor y esa dimensión deportiva en Argentina. En Argentina se fueron los 17, 18, 19 años, 20 años. Generaron valor y formación afuera. Entonces, tenemos que ver un debate entre todos en el fútbol argentino, cómo nos ayudamos para que realmente nuestros ingresos puedan ser mayoritarios, podamos tener una liga realmente muy competitiva, con mayores ingresos para los clubes. ¿Para qué? Para poder retener, no a todos, porque Argentina seguirá siendo exportador, pero para poder retener muchos de los jugadores que se van a otras ligas, suponte, que se van a Brasil, que se van a México, que se van a la MLS, poder retener ese nivel de jugadores. Ya Europa es muy distinto, muy difícil, porque Europa de repente ya estás manejando otros niveles de estructura, ¿no? Pero tenemos que ver y aprovechar hoy. Yo creo que hoy es un momento histórico, ideal para el fútbol argentino. Campeones del mundo, bicampeones de la Copa América. Es un momento ideal para que se junte la familia del fútbol y podamos ver realmente cómo mejorar nuestra liga, cómo hacer para que los clubes tengamos mucho mayor nivel de ingreso en derechos comerciales, en derechos de televisación. Hoy que el fútbol argentino en el mundo está tan valorizado. Por eso, ojalá tengamos la capacidad, entre todos los dirigentes del fútbol, con AFA, con la Liga, entre todos, tengamos la capacidad de hacer ese debate que tanto necesita el fútbol argentino para que entren más ingresos y podamos retener muchos de esos jugadores que lamentablemente se nos terminan yendo. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Todo Guillermo, bien? Qué gusto. Igualmente. Andrés, la verdad que hiciste como un repaso de gestión que abriste varias aristas, ventanas para preguntarte muchas cosas, pero por respeto a los colegas nos vamos a limitar al presente. Hablaste de la posibilidad, si se da lo de Nottingham Forest con Ramón, la posibilidad de que Talleres juegue amistosos en la Premier. Viene Talleres de una pretemporada en Rusia. Y yo te pregunto porque tanto el entrenador como los jugadores nos manifestaron a nosotros que le había costado mucho el volver de Rusia. Hoy con el diario del lunes y más allá de todas las ventajas que me imagino que le representa el club hace una pretemporada afuera, limitándonos a la deportivo, ¿haces algún tipo de autocrítica? ¿Qué análisis haces vos puntualmente de la pretemporada de Rusia, sobre todo teniendo en cuenta estos 5 partidos que vos recién hablabas? Y la segunda, muchas veces, y esto... Por ahí una crítica constructiva, Andrés, yo sé que tenemos varias ida y vuelta. Llega el comunicado la semana pasada de la situación de Ramón y por ahí nosotros los periodistas o la información que tenemos daba la sensación que los primeros 20, 25 días era una decisión tuya o del club que el jugador no jugara en el mientras tanto se resolvía su situación y después en un comunicado el club nos dice que fue un pedido del jugador. Por ahí la crítica constructiva, Andrés, es que se dilató demasiado, al menos la información, porque el jugador tuvo 40 días sin jugar, no sabíamos por qué no fue a los Juegos Olímpicos para Paraguay, porque uno podía pensar era la mejor vidriera quizás para Ramón jugar los Juegos Olímpicos con su selección, o los por qué no. Entonces, ¿por qué fue por ahí la decisión de no comunicar nada en el mientras tanto? Porque también es cierto, Andrés, que a veces si vos no estás, más allá de que estás las 24 horas para Talleres, no hay alguien de la comisión directiva, no hablan vicepresidente, no habla nadie de la comisión directiva y nos es difícil a nosotros, la prensa, acceder a la voz oficial del club, más allá de, por supuesto, las consultas informales que hacemos a algunos dirigentes. Y sí, la segunda pregunta es con respecto al hincha. Si no entendí mal, diste a entender que la Artime va completa para el hincha de River, corregime si no es así, y segundo, porque trasladan los oyentes, que porque no hay una diferencia en el precio muchas veces en la entrada, por lo menos en la categoría jubilado y cadete mayor, porque hay mucha guita, vos sabés que la situación económica está complicada y por ahí un padre que lleva 3-4 niños a la cancha, que el precio salga lo mismo, es bravo, Andrés. Te la hago con total honestidad intelectual y por eso van las preguntas y la crítica puntualmente que yo te hago. Muchas gracias. Clarísimo. Mirá, con respecto al tema de la pretemporada en Rusia, es lo mejor que le puede pasar a Talleres en mucho tiempo. El nivel de beneficios que Talleres tiene al ser y al tener competencias internacionales y al internacionalizarse genera un montón de situaciones que vienen alrededor, que tal vez el que no está en el día a día de la gestión en el fútbol o en la industria del fútbol, no las valora. Lo de Holcim, por darte una idea, ellos que normalmente no patrocinan al fútbol, no patrocinan a ningún equipo de fútbol, pensé que me estaba hablando, justamente lo hicieron porque veían en Talleres un proyecto integral, un proyecto que va vinculado a toda una cultura educativa y de valores, internacionalizando una marca y internacionalizando un producto, que eso tal vez no se ve. Tal vez sí, no es fácil hacer un viaje de 28, 29 horas, no es fácil, y yo creo que pagamos caro, a pesar de que hubo una semana de tiempo en Córdoba, tal vez el inicio de temporada, sí, son los riesgos definitivamente que tomamos, y no es fácil, y cuando lleguemos a Inglaterra también habrá que preverlo, para tratar de estructurar, pero es muy, muy significativo. Vos fijate, los equipos europeos, vos fijate, hoy los mejores equipos franceses, italianos, alemanes, de Inglaterra, de España, de Holanda, ¿a dónde hacen sus pretemporadas? Todos están viniendo, te estoy hablando de los cuatro o cinco equipos más importantes, todos están viniendo a Estados Unidos, que también es un tirón bastante largo para lo que es la estructura de viajes de ellos. ¿Por qué? Porque generan un intercambio económico para lo que es el nivel de ingreso de su industria muy, muy significativo. Y que Talleres vaya a Inglaterra a jugar, o que Talleres vaya a Rusia. Nosotros tuvimos dos equipos rusos después de la gira pidiendo por Sosa. Dos equipos rusos. Entonces, la internacionalización te lleva no solamente a trabajar en el hoy. Sí, seguramente el primer partido de liga no fue lo ideal. Y son las planeaciones que tenemos que tratar de estructurar. Lo que pasa es que vos vas en base a un calendario y a una cantidad de partidos. Vos no podés hacer un viaje por un partido de esa magnitud. Tenés que hacer mínimo de 3 a 4 partidos para que tenga sentido ese desarrollo. Eso con respecto a Rusia. Con respecto a Sosa y al comunicado, mirá, está muy, muy, muy bien tu crítica con respecto a la falta de comunicación nuestra. Y eso es un tema un poco personal. Soy responsable un poco de esa situación. ¿Sabes por qué? Cuando yo llegué a Talleres en el 2014, yo hacía más de 25 años que vivía fuera del país. Y yo un poco cansado de ver tantos años, más de 20 años, que Talleres era sinónimo de mala noticia. Problema que había, todo lo que era Talleres a nivel de prensa era sinónimo de mala noticia, sinónimo de quiebra, sinónimo de deuda, sinónimo de problema, sinónimo. Entonces, cuando asumimos nosotros, dijimos, muchachos, vamos a hacer una cosa, vamos a generar una nueva imagen institucional para Talleres, que Talleres sea solamente noticia de buenas cosas. Entonces, cuando pasa lo de Sosa, claro que fue un riesgo muy grande para mí, porque me insultó muchísima gente en forma totalmente injusta, porque no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero fue una forma, y es una forma, y es un formato de situaciones, suponte que se han dado, te lo digo conceptualmente, para no puntualizar, con muchos técnicos que hemos tenido en la época nuestra, y que se han ido, y que nos hemos comido todas las situaciones. ¿Por qué? Porque tratamos de generar que el escudo está arriba nuestro. Y Talleres siempre está arriba nuestro. Y trato de blindar a Talleres. Y que Talleres sea solamente síndrome de buena noticia. Si no, Listo, me critica, mala suerte. Ya llega un momento cuando te enterás la verdadera situación de lo que pasó, decís, puta, al final este tipo tenía razón. Pero trato de no crear conflictos institucionales para que empiece a contestar el jugador, empiece a contestar... No, muchachos, dejamos todo eso de lado. Que cargamos, listo, la crítica se enfocó en el presidente, enfóquenla en el presidente. Prefiero que la enfoquen en el presidente y no que Talleres sea un sinónimo de una situación de ese tipo. Con respecto al tema de los precios en River, yo creo que se vienen varias situaciones de decisiones con respecto a todo lo que está pasando. Y que es parte de lo que el Departamento Comercial, el Departamento de Comunicación, el Departamento de Mercadotecnia del Club está trabajando para enero del 25 empezar con algunas novedades al respecto. ¿Qué tienen que ver con qué? Tienen que ver con lo que vos mencionaste, tienen que ver cómo vamos a tratar de generar que el hincha tenga más satisfacciones en relación a su economía y a su pago de las cuotas. Yo creo que también hemos tenido muchos pedidos de la gente, que no es lo mismo pagar una Gasparini en un costado pegado a la Popular Norte o a la Popular Sur, o al medio, no es lo mismo arriba que abajo. Y bueno, son todas situaciones que hoy las estamos trabajando para tratar de generar al bolsillo, a la economía del socio, y a la justicia de lo que es la estructura de un lugar, poder darle más posibilidades al bolsillo del socio. Seba. Acá Andrés, percusión esa lapicera, van dos. Una, gestión Riboneto, balance, opinión, y el tema de las SA, cómo viene, qué sabes en cuanto al avance de la ley, situaciones de los clubes y demás. Bien. Con respecto a Riboneto, creo que no ha sido fácil para Tino toda esta situación. Él dirigiendo por primera vez, pienso que ha tenido números muy buenos para lo que es un técnico con su primera experiencia en primera división. Hay que evaluar permanentemente la estructura de los tiempos y de los momentos de lo que va pasando en la institución. Muchas veces nos pasó una época con el cacique Medina, que le tocó incluso con Kudelka en la B Nacional, que nos tocó 6-7 partidos estar sin ganar. Y vos, cuando hay el cacique nos tocó, creo que de 18 puntos sacamos uno, en 6 partidos perdimos 5 y empatamos 1. Y ahí lo que vos evaluás, son muchas aristas. ¿Cómo es el día a día? ¿Qué pasa en el día a día? ¿Cómo está el nivel de crecimiento de los jugadores? ¿Cómo está el balance que vos haces del nivel de cada uno de los jugadores? ¿El jugador 7 está jugando para 7 o el jugador 7 juega 4 o 5? Eso pasa con muchos jugadores, pasa con pocos. Entonces, bueno, son muchas evaluaciones que vos vas haciendo. Entonces, no es tan importante a veces ni los malos resultados para sacar un técnico o ni los buenos resultados para dejar un técnico. Son evaluaciones permanentes que Talleres tiene que ir haciendo, no solamente en el primer equipo, absolutamente en todo. Nosotros cambiamos ahora el técnico de la hace mes y medio, el técnico de la reserva. Y los resultados habían sido buenos. ¿Qué pasa? El análisis que nosotros hacemos para un proyecto no tiene solamente que ver con el análisis frío de un resultado. Tiene que ver con un sinnúmero de situaciones. Y yo creo que hoy Tino nos ha entregado muy buenos resultados y está sujeto a análisis permanentemente. ¿Cómo lo están los jugadores? ¿Cómo lo están? Yo suponte, me preguntaba un colega tuyo, bueno, ¿y por qué la determinación de Bou? Porque cuando vos ves la situación de costo-beneficio, que es la situación que uno vive en la industria del fútbol, pensamos que ese nivel de costo de jugadores de tanta experiencia, tan buenos jugadores como fue Gustavo, tiene que generar definitivamente algo que nosotros pensábamos que era muy difícil que nos pueda dar. Entonces vos decís, bueno, yo finalmente determino este nivel económico, ponerlo en otro jugador. O lo que le explicaba yo a Juancito Rodríguez, que Juan Rodríguez no va a la pretemporada con Rusia. ¿Por qué? Porque estaba vendido. Juan Rodríguez estaba vendido. Y no se quiso ir a Talleres. No se quiso ir. Por eso no fue a Rusia. Juan estaba vendido. Y estar vendido a los 30 años, para nosotros era bueno, era importante. Y no se quiso ir. Y me dijo, André, me quiero quedar en Talleres. No, me quiero ir. Le digo, ¿qué pasa? Nosotros la evaluación que hacemos, está bien vendido, es muy bueno económicamente para vos. Y de repente hoy priorizamos deportivamente estos jugadores. Y a veces pasa. Y el jugador está tan contento de Talleres, no se quiso ir, Juan, de Talleres, que también nos llena de orgullo. Que los jugadores se quieran quedar en Talleres. No, nos da mucha alegría eso. Entonces, bueno, eso para contarte un poquito conceptualmente el porqué de las decisiones. Con respecto al tema de la SA, mira, el tema de la SA no es un tema para tocarlo de refilón. Yo creo que es un tema para darle tiempo especial, hacer una conferencia de prensa opinando y hablando de las SA. No es solamente hablar de las SA, es hablar del fútbol argentino. Es una tarea pendiente que tenemos. Lo que Talleres ha propuesto es generar un congreso. Queremos generar un congreso en el fútbol argentino. Durante 2 días que estemos toda la familia del fútbol, toda la familia del Nacional B, toda la familia de la Primera División, todos los que tienen que ver en contratación, la gente de que están en la industria del fútbol, los que están en la parte comercial, los que están en la parte de los derechos de televisión, juntarse toda la familia del fútbol y decidir definitivamente cómo, en un momento histórico como en el que estamos, cómo ayudamos a que los clubes definitivamente tengamos mayores ingresos. Entonces, bueno, es un poco la propuesta que Talleres está manejando, y dentro de toda esa estructura está todo el tema de las SA, pero hay muchas situaciones. El tema de las SA es uno de los 4 o 5 aspectos de mucha trascendencia que necesita el fútbol argentino poder examinarlo muy, muy a fondo. Y hay mucha capacidad de dirigentes de gran nivel que seguramente podrían hacer aportes muy, muy valiosos para la mejora en el fútbol. ¿Cómo estás, Andrés? Acá al fondo, un placer. Marco, ¿cómo te va, querido? Un gusto, buenas noches. Te escuché hablar, por supuesto, de tus incontables gestiones como presidente de Talleres en los mercados de pases, también fuera de eso, y creo que todo cobra otra dimensión cuando además se consideran los frentes abiertos que tenés fuera de Talleres. Y por eso quiero preguntarte cómo van esas responsabilidades fuera de Talleres. Pienso en México, pienso en ese desembarco posible en España, en Europa, y si hay prioridades, y también preguntarle al Fassi persona cómo hace. Mirá, es muy sencillo. Yo comenzaba la conferencia de prensa hoy hablando de un aspecto, que lo vuelvo a reiterar, porque es trascendental a la pregunta que haces. Nosotros tomábamos la decisión de profesionalizar todas las áreas del club. Nosotros profesionalizábamos las áreas del club. Nosotros tenemos un equipo de trabajo. Nosotros somos 517 personas en Talleres. Nosotros tenemos un equipo de trabajo extraordinario. Extraordinario. Extraordinario. Nosotros tenemos gente en los departamentos. No voy a hablar también si me piden aumento de sueldo. Pero departamento de comunicación, comercial, marketing, diseño, las estructuras de scouting, las estructuras de divisiones inferiores, las áreas de visoría, en materia de infraestructura, extraordinario. Es decir, tenemos una estructura de gente, después tenemos una comisión directiva, también con muy, muy, muy participativa. Y tenemos un grupo de asambleístas que terminan de coronar cuatro o cinco veces al año una estructura de decisiones. Cuando vos a veces decís, pero tenés muchos frentes, no tengo tantos frentes. Hoy tengo menos frentes que antes. Yo en mi vida siempre he manejado muchísimos clubes. Yo en Grupo Pachuca manejaba 7 clubes. Imagínate hoy, yo ya me fui de Grupo Pachuca, vendí mis acciones. ¿Por qué? Porque en un plano personal vamos a aterrizar en la compra de un equipo en España. Pero hoy por hoy estamos abocados a todo lo que es Talleres. Mi coordinación de trabajo con el equipo de Juárez en México, donde hay gente totalmente asignada para el día a día. Y acá en Talleres es como cuando vos te preguntás, ¿cómo hace el inventor de Apple? ¿Cómo empezó a crecer? ¿Y va a la oficina todos los días? ¿Qué se habrá preguntado, suponete, en su momento Steve Jobs cuando empezaba a generar que esa masa empezaba a abarcar todo lo que terminó abarcando en el mundo? Cuando vos no tenés la capacidad de hacer grandes grupos de trabajo, no tenés la posibilidad de crecer. Por eso insisto tanto en un Talleres unido. Por eso insisto tanto en la profesionalización de todas las áreas. Por eso tendrá sentido en su momento, cuando se hable de la sociedad anónima, por qué la industria del fútbol y todos los países del mundo manejan una estructura que el dueño hace inversiones a una estructura totalmente asignada. Entonces, cuando hablamos de un taller en el crecimiento que va teniendo, si ese taller es dependiera exclusivamente de las decisiones que va a tomar André Fassi, no tendríamos ninguna posibilidad de crecimiento, ninguna. André Fassi, con todo el grupo de trabajo que tenemos, 517 personas, 34 en comisión directiva con los grupos revisores de cuentas, más los 100 asambleístas, más los 30 asambleístas suplentes, conformamos una estructura de casi 700 personas que hoy configuran la familia Talleres. Y esa familia permanentemente está en revisión. Y esa familia permanentemente hace una convención anual donde estábamos durante 2 días haciendo toda la estructura de objetivos. Donde haciendo toda la revisión de lo que pasó el año pasado y lo que tenemos que mejorar. ¿Y cuáles son los objetivos que tenemos para este año? La parte comercial, cuántos millones hay que ingresar, cuántos aliados estratégicos vamos a tener, el de divisiones inferiores, cuántos jugadores tenemos, la casa club, el de infraestructura, cuántos recursos hay para invertir, cuánto irá para el departamento de fútbol, el plantel profesional, qué presupuesto tenemos para el primer equipo, cuántos jugadores vamos a tener. Este ha sido un semestre especial, que tenemos prácticamente 30 jugadores, porque son muchas las aristas que tenemos a competir. Normalmente tendríamos por lo menos 5 o 6 jugadores menos, con más jóvenes tal vez de la estructura de fuerzas básicas. ¿Qué hacemos en la boutique? ¿Qué hacemos en la sede? ¿Qué hacemos en las tiendas? ¿Qué hacemos en el pelato? ¿Cómo vamos generando? ¿Cómo se generan los nuevos proyectos? ¿Cuáles son los nuevos proyectos? Nosotros hablábamos del taller de 30 años, el taller de 30 años y lo que se viene, y lo que será materia de información para todo el mundo de talleres en lo que viene, es justamente cómo tenemos la capacidad entre todos de generar un taller sustentable. ¿Cómo hacemos que Talleres, estando quien esté sustentable? Ese es el gran argumento, ese es el gran desafío. ¿Cómo hacer que este Talleres no sea solamente un verano de 15 años, no sea un verano de jugar algunas competencias internacionales? No, este Talleres de 30 años tiene que generar una sustentabilidad permanente para que lo dirija, quien lo dirija, tengamos la posibilidad de estar siempre competitivo. Por eso, si no tenés como conductor la capacidad de generar y de armar equipo de trabajo, es imposible que tener un taller es a la expectativa que lo queremos generar. Y yo ahí le quiero hacer una dimensión, 8 columnas, a nuestra gente, a toda esa gente, todos esos coordinadores generales, todos esos directores de mando medio. Es increíble, el lujo que tiene Talleres, lo tienen muy pocos equipos en el mundo. En el mundo. ¿Saben quién nos visitó hoy? Hoy nos visitó la gente de IAPA. ¿Quién es IAPA? IAPA es la Organización Mundial de Entretenimiento en el mundo. Vino el presidente, vino la vicepresidenta, y una chica que es la CEO general, que es cordobesa, Periales, los dueños de Neverland. Esa chica, que muchas veces subestimamos a la gente que tenemos en Córdoba, esta chica, Periales, es a nivel de entretenimiento en el mundo, y hoy vinieron a visitar todo esto. Y se quedaron asombrados, diciéndonos, miren, que hemos estado en Disney, miren que hemos estado en la nueva bola que acaban de inaugurar ahora, la nueva esfera que acaban de inaugurar en Las Vegas. Hemos estado en los Emiratos Árabes, en todas las estructuras que se puedan imaginar. Pero realmente nos llama la atención la estructura de trabajo y la calidad que tiene en todas las áreas, porque pasaron por todas las áreas. Pasaron por la área de scouting, por el plantel profesional, por el área de nutrición, por el área médica, por la utilería, por la parte de gimnasio, por los rehabilitadores. Y mira vos, que una gente de esta magnitud te diga de la trascendencia, eso habla un poco del nivel humano y del secreto de este taller, que termina siendo nuestra gente. Por eso, 8 columnas y un aplauso a toda nuestra gente, que varios de ellos hacen posible todos los mensajes que ustedes hacen permanentemente. José. No los vivo aplaudiendo mucho, se ve que no te quieren mucho, Cabo Torta. Yo hasta mañana, el partido 9:30. 9:30. Yo hasta las 21:30, 21:15 tengo. Andrés, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Ignacio, un gusto. Continuando lo que decía Guillermo Boris hace un ratito acerca de esto que mencionaban sobre la comunicación por parte del club. Hoy algo que creo, entiendo, leo o vislumbro que siente el hincha es que bien vos lo mencionaste, se han vendido muchísimos jugadores, creo que dijiste 41 en el caso de que se diera lo de Ramón. A partir de ello, en este último año ha habido o se han dado ventas muy importantes, Baloyes, Santos, Garro, Piscini, entre tantos otros. Y hoy por hoy el hincha mira el mercado de pases y han llegado 4 jugadores por los cuales por ninguno se ha invertido económicamente sacando el sueldo, que obviamente un futbolista cobra y en muchos casos no es un sueldo menor. A eso se le suma 2 sueldos muy importantes que se han dejado de lado, como los de Gustavo Bou y Nahuel Bustos. A partir de todo eso, es que el hincha por ahí pide saber si la plata se está invirtiendo acá en el predio, como tantas veces lo han mostrado, si se está pensando ya en el corto mediano plazo en un estadio, si se piensa en un refuerzo más importante que es este último que has mencionado. Y por último, si tuvieses que dar por ahí del 1 al 10, hacer un balance de este mercado de pases, ¿con qué número te quedarías? Gracias. Muy bien. Mirá, con respecto a los jugadores que llegan, te vuelvo a reiterar, a fin de año sabremos el nivel de refuerzos que trajimos. Yo creo que hoy es prematuro pensar en el mercado de pases cuando todavía ni siquiera algunos han debutado, ¿no? Que el hincha se pregunte o cuestione, es normal. Yo creo que el hincha es hincha y tiene todo el derecho del mundo de hablar, de opinar. Por eso es hincha. ¿Qué pasa? Después, con el tiempo, vos te vas dando cuenta por dónde pasa la filosofía institucional. Vos te vas dando cuenta por qué Talleres hoy ya es una marca registrada. Hoy Talleres es una marca registrada. Hoy Talleres es una marca registrada. Y se podría haber registrado esa marca y podríamos haber logrado todo lo que hemos logrado sin esos 41 jugadores vendidos. Ningún tipo de posibilidad. Y Talleres seguirá vendiendo. ¿Sabes cuándo dejará de vender Talleres? Cuando recibamos en derechos de televisión 45 millones por año. ¿Hay posibilidad que alguna vez en Argentina Talleres pueda recibir 45 millones de dólares por año? ¿O hay posibilidad que Talleres tenga 300 mil socios? No hay posibilidades. 300.000 no, 150.000 sí. Por eso, ¿yo qué le digo a la gente? Todo este proyecto, lo hagamos entre todos. Es muy difícil que esta mochila la carguen dos o tres. Esta mochila la tenemos que cargar entre todos. Y así el peso va mucho más dividido. Y los objetivos van mucho más consensuados. Lleguemos a 150.000 socios para poder tener un mayor nivel de ingresos. El nuevo estadio, ya hablaremos, es otro tema que no quisiera yo mezclarlo hoy, porque es un tema que da para mucha demagogia, para mucho malentendido. Entonces, cuando se toque ese tema, hay que tocarlo muy bien y explicarlo muy bien. Con respecto a este mercado de pases, para mí, ¿y a dónde va el recurso económico? Yo tengo una pregunta. Si Guido Herrera se queda en Talleres y no va a River, ¿Guido Herrera puede seguir cobrando el mismo salario que tenía? No. Si Benavides se podía ir y Benavides se quedó, y si Catalán, y si Mantilla, y si Navarro, y si Portilla, y si Portillo, y si Bota, y si Ortegoza, y si Girotti. Entonces, hay gran parte del recurso invertido en los jugadores que se quedaron para que Talleres, salvo Sosa, siga teniendo el mismo equipo que nos llevó primero. El mismo equipo. Más cuatro jugadores que ya llegaron, más un jugador que va a venir. ¿A dónde va el recurso? El recurso va a seguir siendo sustentable, a seguir siendo protagonista, al recurso económico de jugadores que decidieron quedarse en Talleres y hay que mejorarlos económicamente, de jugadores que llegaron, porque hoy vos me decís, no, Palacios, ¿por qué un jugador es caro? Porque viene con la carta libre, entonces no cobra un sueldo, cobra un sueldo y cobra su partner como jugador libre. Entonces, se hace un jugador importante de una inversión importante. Un chico como Moyano, nosotros por Molina teníamos oferta de 2 millones de dólares por Molina. Y se fue a Argentino Junior y vino Moyano porque Moyano lo consideramos uno de los mejores contenciones que hay en el fútbol argentino. Nosotros consideramos a Moyano como un jugador de muy buen nivel. Tarragona y Esquivel es un jugador que nos va a rendir muchísimo y que estamos muy contentos que haya venido. Tarragona se cambió por Nahuel Bustos, porque Nahuel Bustos había tomado esa decisión de querer salir. Después las opciones de afuera no le terminaron saliendo, pero la decisión ya la había tomada. Entonces vos me decís, ¿estoy contento? Claro que estoy contento. ¿Y falta llegar un jugador más? Claro que estoy contento. Estoy contento con los jugadores, con este plantel, con los jugadores que no se fueron, y estoy contento con los jugadores que llegaron. Y lo vamos a poder ver cuando Talleres presente dos planteles prácticamente distintos. ¿Qué plantel vamos a tener el sábado con Independiente Rivadavia? Que te vuelvo a reiterar, mucho más allá del resultado. Porque ¿sabés qué pasa? Si vos ganás Independiente Rivadavia, che, qué bien los refuerzos, mirá. Son los mismos jugadores que el semestre pasado nos dejaron en primer lugar. Son los mismos jugadores. Y Sosa, ¿saben la cantidad de minutos que jugó Sosa? ¿Alguno sabe la cantidad de minutos que jugó Sosa en todo el semestre pasado? Son periodistas ustedes. Ahora estoy tomando el examen yo a ustedes. ¿Nadie sabe cuántos minutos jugó Sosa? Sosa jugó, no llegó al 55% de los minutos. Es decir, Sosa jugó prácticamente la mitad de los minutos en Talleres todo este semestre. Entonces tampoco fuimos Sosa dependiente. ¿Eh? Talleres tuvo muchos partidos que ganó sin Sosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos ves todo esto, se remite a una situación. Si vos ganás, yo miro el mercado de una forma. Si yo no gano, miro el mercado de otra forma. Y yo no lo miro así. Yo miro el mercado con una evaluación mucho más sustanciosa y mucho más larga. Y la evaluación la hago definitivamente en diciembre. Y hemos tenido buenas temporadas, hemos tenido muy buenas temporadas, hemos tenido temporadas excelentes y hemos tenido temporadas no tan buenas, donde no han resultado alguna estructura de decisiones que tomamos. Y donde me he equivocado. Y donde el primer responsable soy yo, definitivamente. Como soy responsable en este momento que el equipo no haya empezado como queríamos que empezara. El primer responsable soy yo. Y asumo toda responsabilidad. Y sé que vamos a tener un muy buen semestre. ¿Qué pido? Pido paciencia, pido apoyo, pido que nos unamos, pido que no critiquemos, pido que entendamos que es un proyecto que va mucho más allá de un semestre, va mucho más allá de ese tan ansiado título que todos queremos. Por supuesto, pero todo llega en su proceso. No exijamos al jugador, pues si al jugador lo exigimos, lo criticamos, lo empezamos a silbar o a insultar a los 10 minutos de empezar el partido, ya le cargué una mochila al jugador. A los jugadores los apoyemos, muchachos. Apoyemos a Talleres en todas las circunstancias. Ese es el verdadero hincha. Esos somos los que nos cortan la piel y la tenemos azul y blanca. Ese es el hincha que nosotros queremos en una cancha. El que se desangre gritando y cantando. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de jugadores que se está entregando para tratar de darnos satisfacciones. ¿O ustedes piensan que el jugador terminó el partido con Vélez contento? ¿O que terminó el partido con Barraca Central contento en Buenos Aires porque habíamos sacado un punto? La cara era como si hubiésemos perdido por 4 goles. ¿Por qué? Porque es un equipo ganador. Porque el equipo siempre quiere ganar. Y los jugadores el día siguiente, amargados, y juntándose, y viendo, y de las 6:30 de la mañana, después del desayuno, juntándose, cómo hacemos para generar otra cosa. Anoche tuvimos una convivencia extraordinaria con los referentes más grandes, más el Cholo y Daniel Valencia. Todos estamos permanentemente viendo qué hacemos. Y yo estoy muy contento con el plantel que tenemos. Tenemos muy buen plantel tenemos. Soy muy optimista del futuro de Talleres. Soy muy optimista de estos 6 meses. Y qué lindo que nos tocó River y qué lindo que nos tocó Boca. Ahora, ¿somos candidatos nosotros? Que yo diga que Talleres es candidato mañana contra River. Pero muchachos, no me jodan. ¿De qué estamos hablando? Nada, por supuesto que el candidato es River. Ahora, vamos a ver los últimos 6 partidos con River. ¿Cómo nos fue? Y ganamos 4, viejo. Y bueno, entonces, ¿tenemos chance? Claro que tenemos chance. Muchísima chance tenemos. ¿Cómo está el plantel? Confiadísimo. Estamos con muchísimas ganas. Va a ser difícil, dificilísimo. No importa, lo disfrutemos. Estamos jugando con River. Vamos a ir a jugar con Boca otra eliminatoria. Qué lindo que nos toque Boca. Tenemos una final ya asegurada con River. Tenemos una final para poder ganar un título con River. Faltan 17 partidos en el campeonato. Y nos ilusionamos con estar ahí arriba. Estamos en la tabla, queremos ir a competencia internacional el año que viene. Estamos ahí arriba, estamos peleando. Y vamos a tratar de no bajar. Por eso no es solamente mañana. Es mañana y es el sábado contra los mendocinos. Que vienen muy bien. Muy bien viene los mendocinos. Partido muy difícil el próximo sábado. Y al ver el partido de mañana y al ver el partido del sábado, nos vamos a dar cuenta que tenemos plantel. ¿Qué pasa? ¿No se le gana a los mendocinos o no se le gana a River? No, mirá el plantel que tenemos. Muchachos, no es así la evaluación. Esto no es ganar o perder. Esto, las evaluaciones son mucho más profundas. Y yo acepto a los hinchas, por supuesto que lo acepto. Pasa que yo no puedo tener una mirada de hincha solamente. Tengo la mirada de hincha, de los dos años que voy a la boutique, a los dos años, no llegaba a la pared, detrás del arco no llegaba a la pared, me tenían que alzar para poder ver al pasto, de los dos años que voy a la boutique. Claro que soy hincha, pero hoy tengo, aparte de ser hincha, un enorme nivel de responsabilidad. Entonces no puedo mirar solamente como hincha toda esta estructura. Tengo que mirarla con una visión totalmente globalizada, tengo que mirarla con una visión empresarial, tengo que mirarlo con una visión de industria y tengo que ver cómo hacer para que Talleres no sea esto un verano de algunos años. No, porque ya nos pasó. No queremos quedarnos hablando del Talleres, de Valencia, Ludueña, de unos años. Y después desaparecimos 25 años de la historia. Y pasamos 10 años, 8 en el Federal A. Y no, muchachos, nuestra misión va a otro proyecto, a generar otra cosa. Por eso también al hincha hay que instruirlo, hay que enseñarle, hay que mostrarle, hay que contarle, y ustedes son el medio adecuado. ¿Y qué les pido yo al periodismo muchas veces? Muchachos, ¿ustedes qué quieren? ¿Que Talleres vaya a jugar Chipoletti y Río Negro? Y no tengo absolutamente nada con Chipoletti, fue un orgullo para haber ido a jugar Chipoletti y Río Negro. ¿O que Talleres juegue en Mortero, donde tengo íntimos amigos en los clubes de 9 de julio de Mortero? Y o que juguemos mañana con River los octavos de final de la Libertadores. Y después juguemos los octavos de final con Boca. A ustedes también les conviene un Talleres protagonista. Y no solamente un Talleres protagonista. Un Belgrano protagonista. Un Instituto protagonista. Un Racing protagonista. Un Estudiante Río Cuarto protagonista. Ojalá Hacienda Racing. Ojalá Hacienda Estudiante Río Cuarto. Ojalá este Instituto y Belgrano sigan haciendo el nivel de protagonismo que están teniendo. Extraordinario. Lo mejor que le puede pasar al fútbol de Córdoba. ¿Qué me gusta a mí? Estar siempre arriba del Instituto de Belgrano. ¿A dónde quiero el Instituto de Belgrano? Ahí, pegado, porque eso nivela a Córdoba hacia arriba. Y ustedes, los periodistas, nos tienen que ayudar también a que nivelemos Córdoba hacia arriba. A que a veces le bajemos los decibeles al hincha. A que a veces, tranquilo, hermano. Se está haciendo muy bien las cosas. Instituto está haciendo muy bien las cosas. Belgrano está haciendo muy bien las cosas. Talleres está haciendo muy bien las cosas. Racing está haciendo muy bien las cosas. Estudiante Río Cuarto ya arañó dos veces por penales poder estar en primera división también. Miren qué extraordinario sería para Córdoba tener 4, 5 equipos en primera división. Lo mejor que nos puede pasar a Córdoba. Nivelar hacia arriba. Por favor. Bueno, Andrés, nosotros venimos de Chepes, La Rioja, de Radio Activo, el Parlantito Lobo, lo acompañamos cuando podemos en gran parte del país. De tantas cosas que dijiste y cosas que no sabía, lo digo, me pone contento a lo largo de 10 años de lo que nos hablaste de la infraestructura, de lo institucional, de los jugadores. Yo creo que la frutilla del postre estaría restando un campeonato, ¿no? Porque para el hincha, para ustedes, porque creo que esas heridas de las costuras duelen, de la final con Patronato, la final con Boca, que todo estaba volcado para el pueblo albiazul, como le dijiste recién, y no se dio. Yo creo que estás llegando a 10 años y sería una coronación perfecta. No solamente para Talleres, sino para el interior del país, hermano, para Córdoba, sí. Para esta tierra que recién lo dijiste. No solamente por Talleres, por Instituto, Belgrano, Racing, Estudiante y todos los que vienen de atrás. Felicitaciones por esto y bueno, no va a ser fácil, créeme, para mañana River. Porque acordate que fue a jugar Talleres River a Mendoza y se llevó una sorpresa. Y puede haber otra sorpresa también. Así que felicitarlo. Y yo creo que cerrarías tus 10 años con una coronación. Tenés una final, recién lo dijiste. Y hay que pelearla. Pero está el presente mañana. Si sería fácil jugar contra River, contra Boca o estar peleando arriba, estarían todos ahí. Pero no es fácil. Así que felicitarlo a usted, a toda la comisión y al plantel. Lo mejor para el día de mañana de Chepe, La Rioja, que también tenemos una filial que vamos cosechando hincha y vamos a ser parte de esos 150.000 algún día. Qué maestro. Primero te cuento una situación personal. Mi madre nació en Chepes. Mi madre es de Chepes. Así que imagínate el cariño que yo tengo por tu madre, ciudad. Su madre, disculpe que sea atrevido corte. pasó por mi pueblo, se olvidó un bolso. Sí, señor. Sí, señor. Y, así fue. Y Chepe significa gente amiga. Y cuando ella volvió, les quiso pagar a los chicos que encontraron y no sí, le recibieron sí, nada. Después mandó un par de camisetas, así un par fue, de gorras. Eso somos nosotros. Qué maestro, qué maestro. Gracias. Un aplauso. Muy bien. Muy bien, maestro. Mirá, primero agradecerte. Qué lindo que has venido de tu linda tierra a visitarnos. Y que te pongas contento con los éxitos de los equipos de Córdoba. Lo mejor que nos puede pasar. Y yo creo que sí, lógico. Siempre uno empieza a competir pensando en ganar. Yo no creo que ninguno de los 28 equipos que arrancan un campeonato, yo no creo que a ninguno, ni al equipo más chico, ni de menos presupuesto, se le ocurra no ganar un campeonato. Es decir, todos tienen la ilusión en su momento de ganar un campeonato. Y a Talleres le va a llegar. Yo qué es lo que trato de desdramatizar. El momento. ¿Sería extraordinario para coronar 10 años? Por supuesto que sí. Pero y por supuesto que sí. ¿Qué pasa? También corremos con una historia, no solamente de Patronato y de Boca. Corremos también con la historia del 77, del 25 de enero del 78. Y corremos con una historia que Talleres muchas veces ha merecido mucho más de lo que ha cosechado. Porque realmente muchas veces ha tenido buen fútbol, muchas veces ha merecido más de lo que la historia nos ha dado, pero es parte de los desafíos y es parte de la realidad. Yo no puedo escudarme en que no tenía nada que ver yo en esa historia, en ese momento. No. Nos hacemos cargo de todo, nos hacemos cargo de la historia de Talleres, porque somos de Talleres. Y va a llegar. A mí me pasó. Yo llegué a un equipo muy chiquito, que ganó 16 títulos y fue a 5 mundiales de clubes. 16 títulos. ¿Qué pasa? En 30 años, el primer título llegó a los 3 años, no. El primer título llegó a los 11 años. Entonces, fue difícil y sí, todos los comienzos son difíciles. Todas las estructuras son complejas. Pero va a llegar, va a llegar. ¿Yo qué le pido al hincha? Paciencia. No nos pongamos el mote de que ya, tranquilo, sin darte cuenta, se va a terminar dando, sin darte cuenta. Y con esa confianza, y a la gente, ¿qué decirle? El club está en muy buenas manos, confíen. Cuando hay confianza, cuando estamos unidos, la sinergia que se genera en el estadio, la pelota pega en el poste y entra. Cuando no hay sinergia, cuando hay mala vibra, cuando hay mala onda, cuando hay los detractores, cuando estamos desunidos, cuando nos matamos entre nosotros, la pelota pega en el poste y sale, hermano. Eso se llama sinergia en la vida. Eso se llama fuerza. Y estamos más vivos que nunca, soñamos más que nunca y hay más Talleres que nunca. Hacemos la última aquí. Hacemos la última y nos vamos. Diría Rubén Torri. Andrés, no, preguntarte, lo fuiste mencionando, que me cuentes la importancia que tiene el partido de mañana puntualmente para vos en tu gestión a nivel club y más allá de la situación de SOS y demás, ¿cómo lo ves al plantel para mañana particularmente? Mirá, yo creo que mañana es un partido con incidencias y situaciones muy parecidas a los dos rivales. Nos pasa exactamente lo mismo a River y a Talleres. Muy buenos planteles, indudablemente River con una jerarquía superior en nombres, en niveles económicos y presupuestos. Recién comenté lo que significaba nada más que los refuerzos de River para este torneo, y que no se le han dado las cosas como a River le hubiese gustado arrancar estos partidos. Talleres tiene una situación muy similar. Tenemos muy buen plantel, tenemos muy buenos jugadores, No estamos rindiendo de acuerdo a lo que nosotros y a la expectativa que nosotros teníamos en este comienzo, definitivamente no. Y estamos en el convencimiento de querer arrancar. Entonces yo creo que los dos estamos viviendo exactamente el mismo momento, que eso lo puede hacer un partido definitivamente muy atractivo. Muy atractivo. Indudablemente que sabemos que River para todos es el gran candidato. Por nombres, por historia, por... Pero Talleres ha demostrado ser un rival de mucha jerarquía con River. Y noto un plantel muy metido, noto un plantel muy concentrado y noto un plantel muy solidario para generar este partido de 180 minutos que tenemos. Muy bien, de nuevo, María. Gracias nuevamente por acompañarnos. A ustedes aquí presentemente. Y a quien más ahí, el oficial de YouTube. Gracias a todos, chicos. Muchas gracias.